hoy es fiesta en España Star, que nos tenemos, que nos queremos tener a todos ahí al otro lado en riguroso directo en tu recto. Roxa Rosae, buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio número 327 del podcast en riguroso directo de tu recto, que se emite de lunes a jueves, aunque sea festivo, de por la Radio Online de Rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Para toda la banda. Ay. Hoy estamos arrancando con una gente que se llaman Audiolepsia. Esto se titula Morimos como podemos. We die as we can, uno de los temas que puedes encontrar en el tercer y nuevo disco titulado Waves and Particles, ondas y partículas, de este combo post-rock de Barcelona. Combo post-rock instrumental. Venga, vamos a ir saludando a la peñita, a la tribu Ternasca, a los ternascos y ternascas que ya nos están indicando ya vía el grupo de WhatsApp de esta tribu, pues eso, que ya están a la escucha en directo. El primero en saludarnos desde Tudela, Nafarroa Pride. ¡Ahí está Félix! Tenemos también a Chetos desde la capital del Reino de Españistán. Nuestra Nica Ternasquica, que hoy nos saluda, pero para la lata, para la conserva. Así que aprovecho también para saludarte a ti, que nos estás escuchando, pues eso, enlataos en podcast, porque le has dado al player de podcast de Pequeño Ternasco ahí en la web de asaltomataradiorock.com. Tenemos también un gruñido bien gordo que nos llega desde La Rioja, Logroño Power, ese Diego. Diego, que por cierto ayer me olvidé saludarle para la lata. Bueno, pues hoy van dos por uno, señora. Más saludos desde los madriles, César Belén. Y un poquito de Zaragoza Style con nuestro querido Rubén Oteo. También Zaragoza Style, pero desde la provincia, desde Pila, ahí tenemos a Eli Creator. Y manda Farroa Pride desde Murchante, San Jamar. Nuestra Silviña, ahí desde la Atalaya del Macizo Galaico, siempre la escucha. Un poquito de Euskadico Indarra, ese Rocío desde Arrasate. Hoy voy a echar un poco de menos los saludos al otro lado del Atlántico en directo, porque hoy el programa vamos a hablar un poquito del rock allí al otro lado del charco. Pero bueno, supongo que a lo largo del programa se irán incorporando a la escucha y nos saludarán y nosotros pues le devolveremos ese saludo, claro que sí. Dame vidos y se me da el pequeño terrasco. Y me acaba de aparecer por aquí en el grupo de WhatsApp de la tribu Ternasca un chimpancé con los morros pintados que nos dice gro y salud, Ternascos. Es Elías de los Ratones Colorados. Bueno, vamos a por la noticia tonta de hoy. Este episodio número 327 de Pequeño Ternasco, ahora os lo dice Rosa. ¿Cómo se llama? ¡Rompan todo! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala, cascala! ¡Rompan todo! No es una orden, ¿eh? Dejen sus enseres domésticos tranquilos o lo que tengan a mano, no rompan nada. Porque Rompan Todo es el nombre de una serie documental que creo que se estrena, no sé si el 15 de este mes, de diciembre. Pues en esa plataforma tan conocida de series y películas que es el Netflix. Y es una serie documental pues que trata de la historia más reciente en Iberoamérica vista bajo el prisma del rock. Mira, saludos enlatados también para nuestro querido Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. Pues bien, así a primera, a bote pronto, pues resulta bastante, bastante interesante, ¿no? Que te expliquen, que te cuenten la historia de todo un continente visto pues desde de uno de los movimientos musicales más potentes que ha dado la historia como es el rock. Pero claro, aquí viene donde la matan. Antes que nada, antes de entrar a de huello, decir, esto que quede bien presente, ¿eh? A ver, para mí, muchas de las bandas que se nombran en este documental o que participan en este documental, está más que claro que han sido referentes para millones de personas con un público amplísimo, no solo en sus países de origen, sino en toda Iberoamérica e incluso... Incluso aquí en España están también. No tanto, pero también lo han tenido. Que son grupos, son bandas, son artistas que han mostrado un compromiso total, un compromiso social súper potente y que han trasladado el sentimiento del pueblo a vía sus canciones, ¿no? Y eso yo lo admiro muchísimo. Y la lucha obrera y la lucha social en Iberoamérica me resulta admirable. Pero claro, te pones a leer las bandas que participan en este documental y te ponen pues que están los Soda Stereo, está el Calamaro, está Julieta Venegas, están Aterciopelados, están Café Tacuba, está Mon Laferte, La Maldita Vecindad. Y de repente pues sí que aparecen rockeros. Dos. Aparece Alex Lora, el cantante, guitarrista y miembro fundador del Tri de México. Y también de México aparece pues que participa alguno de los componentes de Molotov. Pues bien, dice así la promo publicitaria de este Rompan Todo, de este documental. A lo largo de 6 episodios de Rompan Todo, la historia del rock en América Latina, te encontraremos con la presencia de Andrés Calamaro, Zeta Bosio, Juana Molina, Alex Lora, el del Tri, Aterciopelados, Julieta Venegas, Vicentico y Mon Laferte. quienes nos darán una clase de historia rockera. Con material inédito para los fans, pero también una enciclopedia digital para las nuevas generaciones. Que nos van a dar una clase de historia rockera, ¿quién? ¿Quién? ¿Julieta Venegas? ¿Que le mete distorsión al acordeón? Eso debe ser. Calamaro, hombre, Calamaro algún tema rockero tiene, esperamos. No es precisamente por eso por lo que te has ascendido. ¿Cuántos grupos habrá de rock? ¿Y cuántos grupos habrá? Mira. Millones ahí. Por ir por Argentina. Rata Blanca. Tenemos a La Renga. Tenemos, pues, es que puedes decir mogollón. Puedes decir, mira, además se me ocurre ahora mismo. Podemos hablar de los Hermética. Podemos hablar de los Alma Fuerte. ¿Eh? Que no es que lo diga yo. Que es que ahora mismo, si alguien está escuchando esto en Latinoamérica y considera que me estoy metiendo con Soda Stereo o con los grupos que estoy nombrando, pues lo siento mucho, querido, pero no hacen rock, no han hecho rock en su puta vida. ¿Que han hecho alguna canción? A lo mejor, pero desde luego yo no me he puesto a perder el tiempo en repasarme su discografía para ver si en algún momento se les fue la pelota e hicieron una canción que sonara rockera. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice alguien mucho, infinitamente más respetado que yo y con más razón y motivo para decirlo, porque es músico como es el que vais a escuchar ahora mismo. El que sabe tocar toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar toca cumbia. El que sabe tocar la guitarra no vaya a tocar cumbia, degradar su esencia. Esto es así. Estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito. Hijos de puta. Heavy, loco, qué heavy. Como que fuese una mala palabra, viste, una degradación. Me importa un carajo. Eso no es el rock. No les gusta el rock de los rockeros, les gusta el rock de los conchetes, loco. Bueno, muchachos, que se vayan todos a la concha de su madre. Yo creo que este señor de rock sabe, ¿no? Sabrá. Y me lo tendrá que reconocer cualquier oyente que escuche esto. Ya sea de la tribu Ternasca, ya sea alguien que lo escuche esporádicamente. Me lo tendréis que reconocer que, desde luego, al maestro Yorio, a rockero, desde luego, el Calamaro, los Soda Stereo, los Aterciopelados, esos no le ganan a rockero. Pero jamás, de los jamases. Y yo me reafirmo completamente. Vamos a ponerle rock a lo que sea rock. A mí me da igual que... A ver, que puede estar muy bien, a ver si me entiendes. Prefiero mil veces a los Café Tacuba, que por cierto, eso sí que tiene una canción cañera de rock, lo que pasa es que no me ha venido a la cabeza cuál era. Una tienen, que además la puse allá por el 2014, cuando estaba haciendo el programa de México. Pero es que tienen una y ya está. No hay más, o sea, es que no le podemos poner rock a todo. Si nos pueden enseñar rock. Que tienen actitud rockera. Es que tienen actitud rockera, es que sus letras son muy rockeras, muy bien, pero hacen rock. No hacen rock. Se pongan como se pongan. Se enfaden lo que se enfaden. Si les sabe malo, por el culo un palo. Pero señores míos, Soda Stereo jamás hicieron rock. Aterciopelados jamás hicieron rock. Los Fabulosos Cadillacs, que mira que son buenos, me encantan. Pues lo siento mucho, tampoco hacen rock. La Bersuit Vegarrabat, a quien tuve la fortuna de entrevistar. Buenísimos, pero no hacen rock. Es que no lo hacen, joder. Ya vale de mezclar y de... Es que además los putos poses estos, que ahora cualquiera que tiene un grupo sale poniendo la mano cornuta, ¿eh? Ya somos rockeros. Si me pongo una chupa de cuero, ya soy rockero. No, hombre, no, vete a la mierda. Vete a tirar pedos a una lata. No hacéis rock. Los seguidores que dicen Bumburi en solitario, lo siento mucho, no hace rock. Ni el Hellbilly Deluxe, ese es un disco propiamente rockero. ¿Que ha hecho canciones rockeras? Claro. Con Héroes y luego en solitario, también. Pero no vive de eso, no se nutre de eso, no lo difunde. Amigas y amigos, no hacen rock. Me pone por aquí Silviña. Menos mal que no han metido a los Maná. Pues sí, Fer de los Maná también sale hablando. Otro rockero que... Oh, madre mía, qué rockero. Yo quiero ser Fer de mayor. Venga, hombre, no me jodas. Vamos a hablar con propiedad. Es lo único que pido, ¿eh? Hablar con propiedad. Y si hablamos con propiedad, quitando a Alex Lora y al de lo que es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el que sale de los Molotov. Todos los demás que salen en ese reportaje no son rockeros, ninguno. ¡Ninguno! ¿Que tienen alma de rockero? Pues muy bien, pues fantástico. Pero no hacen rock. Sus discos no son de rock. Sus conciertos no son de rock. Sus canciones no son de rock. Y para demostrarlo, como muestra un botón, como muestra un botón, señor Gustavo Cerati, el maestro Cerati, que yo no niego, ni le voy a quitar el apelativo de maestro, porque fue un maestro, es un tío que con su música ha llegado a millones y millones de personas, pues es un maestro, evidentemente, pero no es un maestro del rock, no es un maestro del rock. De hecho, la única canción de Cerati que suena rockera, ni siquiera la grabó con Soda Stereo. La grabó, venía en un álbum suyo en solitario del año 2006, al que tituló Ahí vamos, y en el que salía una canción que se titula La excepción. Tema que, por cierto, puse el día que murió, después de ese largo coma en muerte cerebral que el pobre sufrió. Pues bueno, cuando murió, el día que murió, puse esta canción. Lo que te hace más feliz. A ver, no os esperéis tampoco que os vayáis a correr de gusto con el rock que hace. Pero vamos, es un tema rockero. Este sí. Pero se llama La excepción. Y el nombre no se lo ha puesto gratuitamente, que el tipo era muy consciente de la música que hacía. Si esto se llama La excepción, será por algo. A un lugar con parlantes. Grande Cerati en su estilo musical, que no fue jamás el rock. Por el aire, un espacio para celebrar. Sé que esto es grande. Más saludos hasta La Rioja, hasta Logroño, Javi Truban y Chiar. Este amor mejor cara del poder. Nos dice Rubén que ninguno de esos hace rock y mucho menos para romper nada. Este tiempo llegó para ahogar a la bestia. Dicho todo esto, seguro que la serie documental está bien interesante y merece la pena verla. Pero desde luego, de elecciones rockeras, no nos vamos a llevar prácticamente ninguna. Eso, llevaoslo por delante. Hoy hagamos la excepción, desviar la cuerda y que durar sea mejor que arder, mejor que arder. Dice Rubén, esta la tenías que haber dejado para la bizarrada. Sí, pues también hubiera valido. Pero hubiera quedado más oculta. Y yo a este programa le quiero dar relevancia y que surja debate. Así que ya sabéis que al final de cada artículo se puede dejar vuestros comentarios. Comencemos comentando la misma propia tribu Ternasca y a ver si surge más. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Pues de gente que dice que hace rock y no lo hace, a esta gente que hace rock, pero hace rock de ese que me gusta llamar a mí rock esbafao. Aunque ese término se lo pillé, me lo cedieron gentilmente los del Vicio del Duende, muy grandes. Esta canta que escuchas se titula Hands Up, manos arriba. Esto es un atraco, lo del rompan todo. Y es el nuevo sencillo que lanza el trío Hard Rock angelino y femenino en dos tercios, porque son tres, de Ansara. Ya que estoy quisquillo soy, Hard Rock, rock alternativo. Sí, Hard Rock. Pero a mí me mola, tiene su gracieta. Ahí están, Dios Sara, hands up. Saludazo hasta Gelbierzo para Pedro Megacirion. Bueno, ¿qué? ¿Respiras bien ya o qué? Sabe Dios hoy. Seguimos con las novedades a Cascoporro aquí en Pequeño Ternasco, episodio número 327. ¡Rompan todo! Estamos escuchando Forever Outsider, por siempre un outsider, ¿cómo es un outsider? Por siempre a mi bola. Adelanto oficial de lo que será en febrero, Escape of the Phoenix, duodécimo álbum de estudio de los metaleros progresivos de Gotemburgo, Evergrey. De sludge metal ahora. Con una formación que lleva en esto unos cuantos años, veteranísimos ya, estos Hate God. Ojo, odio Dios. Así, descrito todo junto.

lo que más me ha gustado de la semana, sin duda. No los conocía y bueno, mal por mi parte porque iban tres discos. Enmendando el error, ya tiene sonando aquí a los aullidos. ¡Bark! Bueno, pues tras la primera bizarrada, porque según Rubén hoy todas las bizarradas, no le falta razón, vamos a por la sección oficial ya, ¿eh? Las bizarradas de Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Primer titular, Roxa Rosae. No más fucking. A ver, otra vez. Fucking. Que, no, lo digo porque ahora. ¿Eh? Que no llegaba, que no me estaba funcionando el ratón. No más fucking. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Eso, ¿eh? No, no va a ser que corten el follar y nos pongamos a chuparnos las pollas. No, no tiene nada que ver con eso. O sí, igual lo tiene que ver todo. Porque fucking es el nombre de un pueblo austriaco, nombre que tiene desde el siglo XI. Pero fucking, en inglés follar, follando. Pero sus habitantes están cansados de las burlas y las bromas en redes sociales y entre los turistas. Así que el Consejo Municipal se reunió para elegir un nuevo nombre para este pequeño poblado, donde viven apenas unas 100 personas, ubicado a 215 millas al este de Viena, en Austria. A partir del 1 de enero de 2021, o sea, el día de Año Nuevo, dejará de llamarse fucking para ser conocido como fucking. Pues faje en inglés es maricón, no sé yo si mejora mucho. Bueno, para ser riguroso, fag, F-A-G, no fag, F-U-G, ¿eh? Y el pueblo se llama Fugin, más que Fagin, Fugin. ¿Por qué han tomado esta decisión? Pues porque es que los carteles de entrada al pueblo han sido motivo de todo tipo de vejaciones. Desde quienes los han robado como souvenir hasta los muchos y muchos turistas que se detienen para tomarse una foto incluso en posiciones no aptas para menores y luego las compartían en redes. ¿Y cuál era el gentilicio para quienes habita esta pequeña aldea? Pues no, no eran fuckers, sino fuckingers. Fuckingers. Fuckingers Z. Lo dicho, los fuckingers estaban hartos de los visitantes y sus chistes malos, por lo que han decidido cambiar el nombre a su pueblo. Algo tan poco habitual que bien podría considerarse como una auténtica revolución. Revolución es el segundo single del nuevo disco de título Génesis de la formación metal murciana Heidon. Que para este tema han contado con las colaboraciones a la voz de Rubén Kelsen de los Debler y Ángel Ortiz de Daeria. ¡Heidon Revolución! Sonando en Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves desde San Pedro de Calanda a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Insisto, desde San Pedro de Calanda. ¡Para toda la banda! ¡Para toda la piña! ¡Para toda la pinche banda! Venga, vamos a decirlo así. Yo creo que la semana que viene ya no va a salir bien, Rosa. Sí, Rosa, sí, ya nos faltan los discos y está. Dice Silviña, ya podían tomar nota los vecinos de la aldea del condón y sus habitantes, los condones. ¿No serán condoneros? ¿O condonianos? Maldita sea, Félix, has llegado tarde al Consejo Municipal de Fucking. Dice, yo le hubiera añadido yeah, fucking yeah. Marcas a dirección, cabeza siempre alta. Estoy pensando que los de condón, ni condoneros ni condonianos. Mientras no se cambien el nombre, condenados. Los aclara Silvilla, ni condoneros ni condonianos, son condones y luego más arriba está la aldea de Jodón y solo tiene dos habitantes, los jodones. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Cuando estaba preparando el programa no iba la cosa de esto, pero al final las bizarradas acaban teniendo como nexo común los condones. Dale, dale, Rosa, al siguiente titular. Un periodista pone un condón en el micro para protegerse del coronavirus. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Para reducir los contagios del coronavirus, muchos periodistas han empezado a poner plásticos transparentes en los micrófonos, ya que es una manera de evitar que las partículas de saliva, lo que se conoce como aerosoles, toquen el micrófono. No obstante, hay reporteros que han llevado esta medida a otro nivel. Un reportero de Televisa, coño, este igual es el sucesor de Jacobo. ¡Que no te haga bobo, Jacobo! ¡Que no te haga bruto ese puto! Pues este reportero de Televisa se ha hecho muy popular en TikTok después de que se viralizara un vídeo donde se le ve entrevistando a un cantante de una manera muy particular, con un preservativo en el micrófono. Uno, dos, los micrófonos. En las imágenes se puede ver cómo Samuel Parra, famoso cantante mexicano, está siendo entrevistado mientras el periodista le sujeta el micrófono, donde se ve claramente que hay un preservativo que lo rodea. Hay que protegerse siempre, es el texto que acompaña el vídeo, que ha desencadenado muchísimos comentarios de usuarios que no dan crédito a las surrealistas imágenes. No me puedo creer que sea cierto, comentaba uno de esos TikTokers. El periodista pensaba que nadie se daría cuenta. Hace falta ser gilipollas. Exponiendo su maniobra en redes sociales ante los... ojos del mundo. Eyes of the World, segundo sencillo que te traigo del nuevo trabajo de los suecos Dark Tranquility. Tema que encontrarás en el duodécimo álbum de estudio de estos muchachos, al que han titulado Momentazo, lo del condón en el micrófono. Dice Javi Truman que vaya entrevista más jodida. Cierto, me acaba de venir a la cabeza que antes he dicho que los Café Tacuba, que tenían una canción bastante rockera y cañera. Pues no, eran los Caifanes, me he confundido yo. Que quede claro, ¿eh? asaltomataradiorock.com. La balada para el final. Hoy ni a la cascala ni la madre que te crió. No nos va a dar tiempo. Pero sí que nos da tiempo para los tocamientos, queridas y queridos, aunque hoy no lo recomendaría. Porque a pesar que esta balada tiene más azúcar que donde lo fabrican, está escrita para conmemorar la tragedia de la sala Bataclan en París. Está dedicada a todas las víctimas que perecieron en aquel ataque terrorista. Se titula Lullaby for an Angel y pertenece al trabajo debut Hell of Fame de los jarroqueros melódicos espaguetis, no melódicos, melódicos italianos, Hell in the Club. Que todo se ha dicho, también tiene mucho que ver con esa, con ese mismo suceso, ¿verdad? Infierno en el club, en la sala Bataclan. Con esta canción nos vamos a despedir, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Almíbar triste, nos dice Belén. Pues me parece más que adecuado ese comentario. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Terrasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, prometiendo que aquí estaremos mañana once again, aunque no sea puente. Nosotros este puente no nos lo hemos tomado porque no nos apetecía. Preferíamos hacer programa, que nos lo pasamos mejor. Y deciros como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, rompiéndolo todo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco en Talto, en Santa Nascación. A la cascala y a jugar a la pala. En nuestra memoria siempre, las víctimas del Bataclan y del terrorismo en general. Por cierto, y que no se me olvide, ahora os dejaremos en compañía de Trovador Urbano con nuestro compañero y buen amigo mío David Calderón. ¡Aupa!